Lo que se viene, lo nuevo de la fiesta, arranca con esto que se llama Hoja en Blanco y así va para todos ustedes. Vamos. Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente. Fue imposible olvidar que algún día yo te quise. Le pregunté a la luna, me dio la espalda, se intentó ocultarse. Hasta la luna sé que aún me amaste. Hasta la luna sé que aún me ama. Nunca me imaginé que se llevara en su viaje aquellas ilusiones que de niño nos juramos. Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje. Quisiste consolarme, me dijiste yo te amo. Desde entonces no supe qué sería de mi vida. Desde entonces no supe si algún día regresabas. Los amigos del pueblo preguntaban si volvía. Llorando de mi espalda no le pude decir nada. Y vuela, vuela, por otro rumbo. Ven, sueña, sueña, que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños irán contigo. Contigo. Óyeme. Siéntelo, óyeme. Un día recibí tu carta, quise leerla y era un ojo en blanco. ¿Cómo preguntas que si aún te amo? ¿Cómo preguntas el que aún me ama? Nunca me imaginé que se llevara en su viaje aquellas ilusiones que de niño nos juramos. Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje. Quisiste consolarme, me dijiste yo te amo. Desde entonces no supe qué sería de mi vida. Desde entonces no supe si algún día regresabas. Los amigos del pueblo preguntaban si volvía. Llorando di la espalda, no le pude decir nada. Y vuela, vuela, por otro rumbo. Ven, sueña, sueña, que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños irán contigo. Ven, sueña, sueña, que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Bátele, bátele, bátele, bátele, bátele.